De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿en qué se diferencia un virus de una bacteria? El cuerpo humano posee un sistema de defensa extremadamente complejo y sofisticado. Nuestro sistema inmunológico ha desarrollado una capacidad increíble para defenderse de las amenazas que nos rodean, virus y bacterias. ¿Conoces la diferencia entre estos seres diminutos? ¿En qué se diferencia un virus de una bacteria? ¿En qué se diferencia un virus de una bacteria? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Que el virus lo tienen todos y la bacteria es uno que otro. Que el virus es el que destruye, ¿verdad? Y la bacteria es un microbio. Que el virus es estacionario, o sea, se mantiene pero por un periodo de tiempo corto, mientras que la bacteria sí hay que atacarla para poder eliminarla o acabar con ella, o sea, no se propaga así tan fácilmente. El virus no es un ser vivo, en cambio la bacteria sí es un ser vivo. Que el virus necesita estar en directo contacto con otro tipo celular para poder vivir, a diferencia de la bacteria es independiente. Por ejemplo, los virus, si están en el cuerpo humano, las bacterias puedes tomar medicamentos, pueden ser tratadas y pues a través de ellos las vas como eliminando del organismo, mientras que los virus tienen un ciclo que tú puedes tomar medicamentos, pero él no va a inhibir el ciclo, simplemente va a aliviar la condición del paciente. Ah, que un virus no es un ser vivo en sí, sino que necesita de un agente, un simbión, un huésped. Nada más contiene ADN y ¿cómo que se llama? Proteínas. En cambio, las bacterias ya tienen un complejo más diferente de un ser vivo típico, ¿sabes? Tienen sus células, son multicelulares. Las bacterias como tal pueden realizar mitosis, pero el sistema inmunológico las puede destruir, pero los virus se pueden esconder en las células vecinas haciendo simbiosis y ahí nunca pueden ser descifradas cuál es la célula que tiene el virus madre como tal. Las bacterias son microorganismos, están vivos, y los virus, pues, de los virus sí no sé, o sea, yo creo que no sé. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Los virus son la forma de vida más simple y pequeña que se conoce, de 10 a 100 veces más pequeños que las bacterias. La diferencia más grande entre ambos es que los virus necesitan de una célula viva, animal o vegetal, para multiplicarse, mientras que la mayoría de bacterias pueden crecer en superficies inertes. Adicionalmente, a diferencia de las bacterias que atacan el organismo como soldados en una batalla, los virus infiltran el interior de las células y alteran el material genético, responsable de su funcionamiento normal. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.